tú quieres de esto ya, yo te lo voy a dar. Pega tu cuerpo y déjate llevar. Tú quieres de esto ya, yo te lo voy a dar. Pega tu cuerpo y déjate llevar. Oye, seductora, en la cama encantadora, te dicen la profesora, con tu estilo matadora, aniquiladora, toda una abusadora, eres tu provocadora, con tu cuerpo tentadora, contigo yo voy a todas, tú quieres de esto ahora, abusadora, toma de esto ahora, abusadora, tú eres encantadora, abusadora, contigo yo voy a todas. Tú quieres de esto ya, yo te lo voy a dar, pega tu cuerpo y déjate llevar. La brujería, el día que yo quiera, mira, yo te hago mía. Ya sea en la noche, madrugada o en el día. Soy pura dinamita y sé que eso te anima. Te tiendes en la cima, te sube la adrenalina. Meto mano por ahí, comenzas a sonreír. Te pones tú difícil, pero la quieres sentir. Y para afuera esa ropa y también ese G-string. Tú quieres de esto ya, yo te lo voy a dar. Pega tu cuerpo y déjate llevar. No se espera, anda, acuéstate, conviértete en mi fiera. Vamos a hacerlo como quiera, no importa donde sea. Pero antes, mamacita, suéltate la prenda. Tú sabes cómo hacerlo, ya tú sabes la manera que este hombre desespera. Tú sabes cómo hacerlo, ya tú sabes la manera que este hombre desespera. Tú quieres de esto ya, yo te lo voy a dar. Pega tu cuerpo y déjate llevar. Hierba Clan, dale rumba, con la lenta Hierba Clan, dale rumba, en la leyenda Hierba Clan, dale rumba, con la lenta Hierba Clan, dale rumba, en la leyenda Hierba Clan, dale rumba.